Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bueno, bendecidos al estar en la presencia de Dios juntos en su casa. Y también desde aquí saludamos y bendecimos a aquellos que nos acompañan a través de la transmisión. Acá nos pudimos abrazar, saludar de otra manera, pero saludamos desde aquí deseando que la gracia del Señor sea sobre cada uno. Y estamos en la presencia de Dios, es su promesa. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y siempre es Dios quien nos convoca. Él nos llama a la comunión, nos llama a la oración, nos invita a acercarnos a Él. Y también en esta noche vamos a ver juntos algunos aspectos del llamado de Dios y nuestra respuesta a Él. Por eso el título en esta noche es Mi respuesta, y ahí lo vamos a tener proyectado, mi respuesta al llamado de Dios. Y quisiera compartir, que veamos juntos, y ahí vamos a tener proyectado también un versículo de la palabra de Dios donde nos muestra el propósito de Dios para la vida de cada persona que se encuentra en este mundo. Y dice así en 2 Tesalonicenses 2:14, Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos las buenas noticias. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En este caso le estaba escribiendo a unos cristianos que vivían en Tesalónica, pero ese es el propósito de Dios y por lo cual Él planeó, llevó adelante en base a su amor ese plan de salvación, la obra de Cristo en favor nuestro, para que nadie se pierda. Las buenas noticias, el Evangelio de Jesucristo, quien vino a pagar por nuestros pecados, para que nosotros podamos ser parte de su familia, podamos llegar a ser hijos de Dios y participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La abundante y maravillosa gracia de Dios. Y en la primera carta que escribió a los hermanos de esta ciudad, nos dice así, les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Aquellos que somos hijos de Dios fuimos llamados a tener parte en el reino de Dios y participar de su gloria. Y fíjense que hay un ruego, nos dice, bueno, yo les impongo, yo les mando, les ruego, ¿sí? Los aliento, les insistimos, aunque ya se lo hemos dicho, parecería que dijera, que lleven una vida que Dios considere digna. Llamados a ser sus hijos, a participar de las buenas noticias, de tener una vida nueva, el perdón de nuestros pecados, de ser salvos, pero en base a eso, como respuesta al amor de Dios, seguir sus pasos y llevar una vida que sea digna de Él. Dios llama. Acá tenemos dos llamados muy generales, pero vamos a ver entonces ahora en particular lo que encierran estos llamados. Y vamos a ver tres cosas. Llamados a una nueva vida. Esas buenas noticias, esa salvación a la que Dios nos llamó, es un llamado a una nueva vida. Y esa nueva vida contiene o involucra, primeramente de nuestra parte, al llamado de Dios, una respuesta. Y tenemos ahí proyectado Hechos 3:19. Dice así, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Habla de anulados, quitado de en medio. Pero para eso hace falta tomar conciencia de lo que la palabra de Dios dice, que todos hemos pecado y estamos separados destituidos, dice otra versión, de la gloria de Dios. Dice, bueno, al tomar conciencia de esa condición nuestra ante Dios, arrepentirnos. Y habla de convertirse, es un giro total. Es que si yo le daba la espalda a Dios, ahora Dios me interesa, ahora su presencia es el cielo para mí, como lo cantábamos hace un momento. Toda nuestra vida cambia. Tenemos el ejemplo de el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, cuando él amenazaba y perseguía a la iglesia, consentía en la muerte de los cristianos, tenía cartas y autoridad del imperio para llevar y arrestar y aún ser expuestos a la muerte a los primeros cristianos. Cuando él, en camino a una ciudad, justamente para cumplir con esta misión, se encuentra con un resplandor que lo encandila y lo tira de su caballo, y una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Por qué me perseguís? Dice, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar patadas contra un aguijón, dar coces contra un aguijón. Y Saulo se encontró en ese momento con una experiencia personal, única, entre él y el Señor, donde Dios se reveló a su vida, Jesucristo le habló, lo llamó por su nombre y él creyó. Y así sin ver, hizo lo que Jesús le dijo que hiciera. Fue a la ciudad, fue ministrado, recibió la oración de otro creyente que, obedeciendo a Dios, aún sabiendo y con el temor de quién era él y el poder que tenía para llevarlos presos y a la muerte, fue y oró por Saulo. Y el apóstol Pablo, a partir de ahí, tuvo un cambio total. El que perseguía pasó a ponerse del lado de los perseguidos. Nos dice la palabra de Dios que enseguida predicaba a Jesucristo. Estaba entre los hermanos y se quedó con los discípulos, con aquellos que iba a arrestar. Ahora estaba compartiendo comunión y fe y queriendo aprender más acerca de Dios. Este es un ejemplo tan claro de lo que es una conversión, un cambio rotundo de actitud hacia Dios que me cambia también la actitud hacia los demás. La palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos llama a esta nueva vida. Dios quiere que vivamos en una vida nueva. Jesucristo sufrió, padeció y resucitó victorioso para darnos perdón de pecados y una vida nueva a través de su Espíritu Santo, que es quien viene a vivir en aquellos que le recibimos creyendo en Él. Es el llamado de Dios. ¿Y cuál va a ser tu respuesta al llamado de Dios? Si todavía no le has dicho nunca a Jesús, creo en vos, necesito esa salvación, deseo esa nueva vida, te la pido para mí. Dios promete que hace con aquellos que vienen a Él, porque para eso Jesús murió y volvió a vivir, para darnos una vida nueva. Dios nos llama también a seguirle. Una vez que le conocemos, una vez que somos sus hijos, y por eso estamos aquí, por eso muchos de ustedes están allí a través de la transmisión, porque queremos seguir a Jesús, seguirle de cerca. Nos llama a seguirle a través de la comunión con Dios. Dios busca intimidad con nosotros. Cuando Dios dice que Él habita entre las alabanzas de su pueblo, es que Dios está buscando, mientras le alabamos, como lo hicimos hace un momento, esa intimidad de pensar en lo que le estamos expresando, esa intimidad con Él de escuchar lo que es el mensaje cantado de Dios para nuestra vida. Y sin duda Dios habla, prepara nuestro corazón, nos da mensaje a través de la alabanza que le expresamos, a través de aquellos que prepararon, oraron, buscaron con la guía de Dios que cantar, que les guíe Dios a través de la oración y ser ministrados a través de esa alabanza. Porque el propósito es esa comunión con Dios, que podamos experimentar su presencia y expresarle, hacer nuestras esas palabras expresadas desde lo profundo de nuestro ser. Cuando Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana, de él brota la vida, Dios está buscando esa relación de intimidad, de amor profundo entre nosotros y Dios. Esa comunión que traspasa lo que nosotros intelectualmente podemos percibir o podemos hacer. Es en relación de espíritu a espíritu, de corazón a corazón. Cuando Jesús llamó a los apóstoles, Él los llamó para que estuviesen con Él y enviarlos a predicar. ¿Cuántas cosas han hecho? Le han seguido, han compartido el ministerio, han echado fuera demonios, han hecho después sanidades, han predicado la palabra, pero la prioridad era estar con Él. Aún al compartir el servicio, estaban juntos. Y entonces estaban teniendo la demostración, el ejemplo de cómo hacer y con qué motivación hacer lo que hacían. Dios nos llama y nos dejó ejemplo, ¿sí? De que primero es estar con Él, estar a sus pies. Y en la comunión con Dios, en esa intimidad, que es muy íntima, ¿no? Es del corazón, es de nuestro tiempo de devoción a Dios, de nuestro tiempo juntos como pueblo, de compartir su palabra y pedir que el Espíritu Santo la haga viva, porque eso dice su palabra, que la letra está ahí escrita, está plasmada, pero el Espíritu Santo le da vida. Nos habla de andar en el Espíritu, de caminar en el Espíritu de Dios que tenemos dentro nuestro, de ser sensibles a su voz, de buscar la guía de Dios para vivir como Él le agrada, para cumplir sus propósitos particulares para cada uno de nosotros. Ahí en Gálatas 5, en el verso 16, dice así, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Nuestra tendencia a hacer lo que nos parece, nuestra tendencia a no hacer bien, y es algo natural que viene desde nuestro nacimiento. Dios puso una nueva naturaleza, la naturaleza divina al venir a vivir en nuestra vida. Pero esa lucha entre nuestro propio yo y el Espíritu de Dios está presente. Por eso nos da esta recomendación, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. No se dejen guiar por sus propios impulsos. El que la tiene clara, el que sabe, el que nos va a llevar a la perfección de Dios, a la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y para eso nosotros tenemos que exponernos a esa comunión con Dios y buscar en su presencia, mantener nuestra vida en su voluntad y nuestra vida limpia de pecado. El salmista lo decía de esta manera. En el Salmo 139:23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Aquellas cosas que aún nosotros mismos no nos damos cuenta hasta que ya estamos medio lejos de Dios, que vamos haciendo nuestro propio camino, nuestras propias decisiones y nos vamos distanciando nosotros de Dios mismo y de sus propósitos para nuestra vida. El salmista que tenía experiencia en su relación con Dios decía, por favor, Dios, examiname, probame, revelame aquellas cosas en las que tengo que ajustar mi vida. En esta semana, bueno, hoy estamos recién a mitad de semana. Al principio de semana levantar el capó del auto para controlar el agua y ver, chequear que estuviera bien, sentí un ligero olor a gas. Y Bueno, siempre con equipos de gas hay que estar atento. Pero al mismo tiempo el tablero y el relojito con los puntos me marcaba tubo lleno. Todo aparentemente estaba bien, pero fui a quien sabe, fui a quien lo colocó, fui a quien es experto y al chequear, claro, se había caído el vidriecito que cubre el reloj, por lo cual no marcaba que no estaba lleno de gas, quedaba muy poco, y que las mangueras, como ya no vienen de caño, vienen de goma, claro, con las diferencias de temperatura, pueden aflojarse, contraerse con el frío, aflojarse de golpe con el calor, y entonces cada tanto hay que chequear y ajustar abrazaderas y mirar para que todo esté correcto. Y yo pensaba, qué buen ejemplo, porque a veces en nosotros mismos podemos ver, tengo mi tiempo con el Señor, estoy teniendo mi tiempo devocional, vengo a las reuniones y veo como el tablero lleno, ¿no? Pero ¿cuánto necesito hacer lo que hacía, lo que expresa el salmista en este salmo? Ir al Señor, al experto, y que examine un poco más en profundidad. Y ver si hay algunas cosas que en mi vida necesitan ser ajustadas. En el caso del auto, los cambios de temperatura climática, que hoy día también afectan a algunos, pero puede haber cambios bruscos en la temperatura de los estados de ánimo que nos rodean o los propios, circunstancias que nosotros provocamos o ajenas a nosotros y que necesitan ajustarse bajo la mirada y la mano del Señor para enfocarnos en vivir y resolver de acuerdo a su consejo, de acuerdo a su palabra. ¿Cuánto necesitamos venir al Señor? No a las apuradas, ¿no? En una oración de gratitud, en un pedido y salir pronto de su presencia, sino tomarnos ese tiempo para adorar al Señor, para tener momentos de silencio donde permitir que Dios nos hable. A veces nos trae un versículo a nuestra mente que es adecuado para lo que estamos necesitando, que abre nuestra mirada, nuestros ojos espirituales, para cotejar cosas de nuestra vida, de lo que estamos viviendo o de lo que tenemos por delante. Así que en el andar en el Espíritu, es decir, Señor, realmente necesito que seas el Señor de mi vida y no solo aquel que me salva, que me provee, que me cuida, que me guarda, que lo hace y mucho más, que sea el Señor, que sea Él quien dirija y que yo pueda estar atento, Señor, de qué manera vivir. ¿Sí? ¿De qué manera puedo dejarme guiar para no ser llevada por mi propia naturaleza, por mis impulsos, como dice acá? Así que llamados a una nueva vida, llamados a seguirle y llamados a servirle. Cuando Dios nos da esta nueva vida y cuando le seguimos de cerca, vemos el ejemplo del Señor, vemos el ejemplo de los primeros cristianos, vemos lo que nos dejó en las cartas de todo lo que los apóstoles han hecho, no solo estableciendo nuevas iglesias, sino aconsejando, apoyando, ayudando, y cómo se apoyaban unos a otros aún sin conocerse, a través de ofrendas, a través de oraciones. Decimos, Señor, nosotros tenemos también hoy día una misión que cumplir, un servicio que hacer. Y para esto hay algunas cosas que son necesarias en nuestra vida. Entre ellas, y quizás sea una de las primeras para poder canalizar el servicio, es ordenar mis prioridades o reordenarlas en todo caso. Ahí en Mateo 6:33, Jesús mismo decía, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Otra versión dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Acá dice, búsquenlo por encima de todo lo demás. Seguramente hay muchas cosas importantes, pero la más importante, la que tiene prioridad, es el reino de Dios. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Quizás no sea todo lo que queremos, pero lo que necesitemos, Dios nos va a equipar. Es su promesa y Él la cumple. Pero para eso, qué claras tienen que estar nuestras prioridades. ¿Cuánto de mi tiempo tendré que ajustar para poder mantener a Dios y su reino como prioridad? ¿Cuánto tiempo a lo mejor paso enganchado con lo que puso uno u otro en el Facebook o si miro el TikTok o alguna otra cosa o los mensajes o me entretengo con juegos o mirando algo o no organizo mi día de tal manera que pueda hacer un itinerario con las cosas que tengo que hacer para ahorrar del tiempo de trabajo a lo mejor una hora y media que puedo emplear en el servicio a Dios de alguna manera? ¿Cuánto de las redes que tanto se usan, y yo hablaba de los mensajes de Facebook, podemos ayudar y aportar y compartir un versículo oportuno, una palabra de aliento, un saludo que le diga a mi hermana, a mi hermano, te recuerdo, estoy orando por vos, estoy apoyando, no me olvido de tu persona, de tu vida, de lo que necesitas, de lo que te pasa? Capitalizar los medios que Dios nos da para servirle. Compartir mi fe es otra manera de servir a Dios y servir a mi prójimo, porque qué mayor servicio que compartirle las buenas noticias. Es la única manera en que puede tener una vida nueva. Es la única manera en que puede ser parte del reino de Dios, del pueblo de Dios. ¿Qué mejor cosa puedo compartir que las buenas noticias de que Jesucristo vino para perdonar sus pecados, para hacerlo hijo de Dios, para darle libertad? Que no es hacer lo que se me antoje, es hacer lo bueno, lo correcto y lo que le va a hacer feliz. Yo contaba el ejemplo de, tomaba el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Y que estuvo unos días ahí con los discípulos y que él enseguida predicaba de Jesucristo, enseguida. Y aún la gente se asombraba, pero ¿cómo? Este no es el que anda por todas las ciudades asolando y llevando preso a los cristianos y ahora él mismo está hablando de Jesucristo, de la obra de Cristo, de su fe en él. Y no podían creer lo que veían. ¿Y a cuántos con su vida él guió a una relación personal con Dios y a la salvación por predicar de Jesucristo? ¿A cuántos afirmó en la fe? Y nos sigue afirmando a nosotros usando esa palabra inspirada por Dios que Él dejó a través de su pluma para cada una de nuestras vidas. Compartir mi fe. Cuando Jesús echó los demonios de un endemoniado de Gadara, un caso difícil que requería oración, ayuno y la obra de Dios, cuando ellos subieron a la barca para irse, ustedes pueden leer después la narración en Marcos 5, allí nos cuenta qué pasó y aún cómo les pedían que se fueran de ahí porque habían entrado con mucho temor por lo que había sucedido. Este hombre quería seguir a Jesús, quiero ir con ustedes. Y él le dijo, no, volvé a los tuyos, volvé a los de tu casa. Y contales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Contá la obra de Dios en tu vida. No te la guardes, contala. Porque a lo mejor otros no estaban poseídos, pero estaban sí, lejos de la presencia de Dios, cautivos del reino de las tinieblas, sin conocer la luz, la verdad y la salvación en Jesucristo. Compartir la fe. Ahí en Romanos 1, la carta a los romanos que escribió el apóstol Pablo, dice, a griegos y a no griegos, era de los que él estaba rodeado en ese momento, a sabios y no sabios, quería decir a todos, soy deudor. Él se veía como deudor de aquellos que estaban sin la salvación. Así que en cuanto a mí, decía él, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él había compartido con ellos, ¿no es cierto? Y decía a todos, él se veía como deudor. Y yo me veo como deudora de mis vecinos, de mis familiares que aún no conocen al Señor, de mis compañeros, los que trabajan, compañeros de trabajo, compañeros de facultad, compañeros de escuela, mis alumnos, aún dentro del marco de lo que está permitido, buscar las maneras para poder guiarles al Señor. Yo decía, soy deudor, qué palabra, somos deudores de aquellos que van sin salvación. Y algo que también somos llamados a hacer es atender las necesidades. O sea que somos llamados a una nueva vida, somos llamados a seguirla a través de la comunión con Dios y andar en el Espíritu, somos llamados a servirle, teniendo prioridades claras que nos abren el canal, el camino para poder hacerlo, compartir mi fe y atender a las necesidades. Los primeros cristianos, nos dice la palabra de Dios, que tenían favor para con todo el pueblo. Eran serviciales, eran solícitos, y sus vecinos y el pueblo les reconocía que eran aquellos que seguían a Jesús, que les ayudaban y los servían en aquello que necesitaban. En el libro de a los Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 9 y 10, dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Ni siquiera algunas, numerosas. Y aunque no lo hagamos por las bendiciones, lo hagamos con la motivación correcta, por bendecir a otros, Dios nos bendice. Dice, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No sé si alguna vez te cansaste de hacer el bien. Hay personas con gratitud, hay personas ingratas. ¿Sí? Hay personas a las que consideramos buenas y otras que por ahí no, aunque todos somos iguales para Dios y Él no hace acepción de personas. Hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos y somos llamados a hacer el bien. ¿Sí? Y lo que implica hacer el bien, los límites, la justicia es parte del bien, ¿no es cierto? Pero nos llama a no darnos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a la familia de la fe. Y recordaba al pensar en esto, me vino a la mente la vida de Corrie ten Boom. Ella fue una holandesa que fue la primera en ser reconocida como relojera autorizada. Una mujer en aquella época, ella nació en 1892 y falleció en 1893. Justo el día que cumplía 91 años, Dios la llamó a la patria celestial. Y su abuelo y su papá tenían la relojería ahí en Holanda, en las típicas casas angostitas y hacia arriba de aquel lugar de los Países Bajos. Y fue la primer relojera autorizada. Y ellos usaron su negocio como una fachada para ayudar y preservar la vida a más de 800 personas. Frente al régimen nazi, los judíos perseguidos y llevados a campos de concentración, sabiendo que ellos auxiliaban a los que podían y aún teniendo una comisaría a media cuadra, arriesgaban su vida para ayudar y servir de esta manera a su prójimo, que estaban padeciendo persecución y muerte en tantos casos, ¿no? Así que así una vez llegó una mamá con un bebé, otra vez otra persona que no podía caminar sola, y en su habitación, disimulado con un placar, en un lugar de 70 centímetros de ancho, y me fijo para no errar, y 2 metros y medio de largo, nada más, donde solo 6 personas simultáneamente podían entrar paradas con sus cosas, cuando tocaban un timbre porque había algún peligro, allí se metían y así por tandas salvaron a muchos, hasta que alguien los delató, alguien del servicio secreto, y entonces ella con toda su familia y los que estaban en casa fueron arrestados. Primero en la comisaría, su papá falleció a los pocos días, después en un gueto alrededor de la ciudad y después fue llevada junto con su hermana Betsy al campo de concentración de Ravensbrück. Ellas habían alcanzado a esconder en una bolsita una Biblia pequeña y esa Biblia fue la luz de Dios para llevar la esperanza y la vida a muchas mujeres que estaban en el campo de concentración. Y así como le había predicado a muchos soldados nazis de distintas jerarquías cuando había estado en el gueto antes de ir al campo de concentración, allí llevaba la palabra de Dios en medio de una situación lúgubre, hostil, triste. Ella fue liberada. Su hermana falleció pocos días antes. Dios le permitió predicar en más de 60 países y llevar su testimonio durante 33 años. Escribió muchos libros, ustedes pueden buscar en YouTube y leer bien su biografía y ver algunas películas. Quizás el libro más conocido sea El Refugio Secreto, pero hay otros que ella escribió, donde está su autobiografía y muchas cosas que fueron contemporáneas al diario de Ana Frank. El servicio en ese tiempo fue eso, a costa de sus vidas. Y ella cuando fue liberada y volvió, abrió centros de rehabilitación. Y dice que las personas que podían rehabilitarse de experiencias tan duras, tan dramáticas, más rápidamente, eran aquellas que lograban perdonar. Ella se enfrentó a una situación de tener que perdonar cuando al final de un mensaje en un lugar se arrima un señor y era el guardia más cruel que las había obligado, como a muchas otras, que las desnudaban, las mandaban con mangueras para ver que no llevaran nada. Humilladas totalmente. Y ella le extendió, Jesucristo me perdonó a mí. Sé que lloraba internamente, Señor, con mi perdón humano no puedo, dame tu perdón para poder perdonar, que seas vos, ¿cómo puedo yo? Y en ese momento comparte que sintió esa paz de Dios y esa fuerza para extender la mano a alguien que se había convertido a Cristo después de hacer tantas cosas feas, malas, crueles por otros. Un ejemplo de servicio. A nosotros no nos toca acá exponer nuestra vida. No nos toca arriesgarnos de esa manera. Tenemos tanta libertad. Y en medio de una situación difícil, tan difícil que vivimos como sociedad argentina, con tanta violencia, con tanta inseguridad, con tanta inflación, con tantos necesitados. Esa es nuestra realidad ahora. Y somos llamados a servir en medio de nuestra realidad. Tal vez estemos inciertos aún de lo que el futuro pueda tener para nosotros. Pero qué importante saber que aún un futuro incierto podemos depositarlo en las manos de un Dios que sí tiene certezas y que sí conocemos. Esto es algo que ella decía. Así que en esta noche somos llamados a pensar en que Dios nos llama. Y nos llama de distintas maneras. Y nos llama a muchas cosas, pero hoy puntualmente vemos esto. A la salvación y a ser alentados a una vida digna, ¿sí? Digna de Él. ¿En qué aspectos? Hoy vimos tres. A una nueva vida a través del arrepentimiento y la conversión. Y ahora cuando oremos, si nunca le dijiste a Jesús que venga a tu vida, que te perdone tus pecados, que sea tu Salvador, ahora cuando oremos, hacelo. Es la única forma de llegar a ser hijo de Dios, parte del pueblo de Dios. Somos llamados a seguirla a través de la comunión con Dios y andar en el Espíritu, mantener esa vida limpia, esa comunión con Dios. Y somos llamados a servirle, compartiendo nuestra fe, atendiendo a las necesidades, y para eso tenemos que reordenar nuestras prioridades. Quisiera dejar con ustedes un último versículo. En Hebreos 4:7 el Espíritu Santo dice, toda la escritura que compartimos es palabra de Dios, inspirada por Dios. Pero acá lo dice el mismo versículo, el Espíritu Santo dice, si cuando oigan hoy su voz, si oyereis hoy su voz, dice otra versión, no endurezcan el corazón. Si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón y estemos prestos, dispuestos a volver a Él, a seguirle de esta manera y a servirle de todo corazón. Hay muchos que nos necesitan. Quizás pueda cambiarle el día a alguien, haciéndole sentir que no está tan solo como piensa. Quizás puedas cambiarle el ánimo a alguien, dándole un abrazo sin palabras, que exprese, te pueda entender, te apoyo, aunque no sepa y no entienda, pero estoy con vos. Ánimo a otros y el Evangelio de Jesucristo a todos. Vamos a orar. Padre amado, te damos tantas gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, llega a nuestro corazón. Ella nos enseña, nos convence, nos guía a toda verdad a través de la obra de tu Espíritu Santo. Por eso, Padre, en esta hora te ruego que apliques tu palabra a nuestra vida. Señor, que podamos dar respuesta a tu llamado. Es personal, es una acción que solo nos toca a cada uno. Responder a tu llamado. Señor, que si en esta noche hay alguien que está acá o que está en la transmisión en su casa y aún no tiene esta vida nueva, la salvación que Jesús vino a darnos, que ahora mismo, Señor, sin pasar un momento, pueda reconocerte, pedirte perdón y pedir que vengas a su vida. Y aquello, Señor, que te tenemos, renová nuestro ánimo, nuestro compromiso, nuestra consagración para seguirte y seguirte de cerca, para que nuestra comunión sea fortalecida en ti, para que no dejemos de deslumbrarnos con tu presencia, con tu voz a nuestra vida, con tu palabra que llega a lo profundo de nuestro ser y que en respuesta a tu amor estemos dispuestos a servir a las necesidades de los que nos rodean. Señor, ayúdanos a tener nuestras prioridades claras, pero también reordenar, dejar aquellas cosas que nos roban un tiempo improductivo y podamos, Señor, emprender y meter la mano en el arado, como dice tu palabra, tras aquellas cosas que tienen fruto para la eternidad. Glorificamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque tu gracia nos alcanzó un día, porque tu misericordia se renueva cada mañana, porque tu voz todavía nos llega en el día de hoy y nos insta a no endurecer nuestro corazón, sino a responderte rápido, con un corazón sensible, dispuestos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos esta noche y te damos gracias una vez más por tu inmenso amor. Amén, Señor. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Gracias por escucharnos. Este fue un mensaje directo del corazón de Dios para tu vida. Te invitamos a nuestros encuentros generales de los domingos por la mañana, 11 horas, y por la tarde, 19 horas. Y a nuestros encuentros de oración los miércoles a las 19 horas. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Iglesia HEC y en YouTube como Comunidad HEC. Dios te bendiga.